canasta y el mantel. ¡Qué verde! ¡Qué verde! ¡Qué linda casa! ¡Qué verde! ¡Qué grande nube! Bebé Pluto huele las flores. El pajarito canta en su nido. La mamá vaca está comiendo hierba. Y el ternero está dormido. Abajo del árbol viejo, junto a la piedra partida, bebé Pluto se dedica a hacer su cena. Bom, bom, bom, chacarera de jamón. Bom, bom, bom, ojiste y bobojón. Bom, bom, bom, chacarera del jabón. Bom, bom, bom, burbujita y burbujón. Mucha espuma y burbujitas vamos a hacer. Limpias mis manitos van quedando otra vez. Bom, bom, bom, chacarera del jabón. Bom, bom, bom, burbujita y burbujón. Entre dedos nos lavamos con mucho jabón. Por arriba y por abajo lavo y lavo yo. Bom, bom, bom, chacarera del jabón. Bom, bom, burbujita y burbujón. Las manitos enjuagamos y secamos bien. Perfumadas han quedado y limpias otra vez. Bom, bom, bom, chacarera del jabón. Bom, bom, bom, burbujita y burbujón. ¡Pipo! Al pirata baila con una pata, pues viento en popa se saca su ropa. Pipo, al pirata baila con una pata, pues viento en popa se saca su ropa. Perejil comí, perejil cené, de tanto perejil me emperejilé. Perejil comí, perejil cené, de tanto perejil me emperejilé. Ahí te mando un melón, en el plato que no es de plata. Si la voluntad es grata, hay plato, platillo, platón. Ahí te mando un melón, en el plato que no es de plata. Si la voluntad es grata, hay plato, platillo, platón. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Las gatas, los piratas y todas las cosas. Tengo una cinta para escalar. Juego con los peluches y a la casita y juego con las masas, con los rompecabezas y con todos los juegos que tengo y miro libros y hago cuentos y dibujo y juego con la pista que me regalaron en Mercado Libre y... Hey, vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Hola, soy la seño Mariana y vamos a probar de hacer un versito que a veces hacemos en la sala y que dice así: llueve en la montaña, llueve en el portón, niña no te mojes con el chaparrón, ponte un paragüitas, ponte un paraguón, Niña, no te mojes con el chaparrón. Este juego de palabras también tiene un juego de manos y que vamos transformando las manos en montañas, en portones, en chaparrones, en niñas y en paraguones y paragüitas. Si alguno de ustedes se acuerda, por más de que no nos veamos, igual podemos hacer el movimiento de manos. ¿Vamos a probar? Ahí vamos de vuelta. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paraguón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Gracias. Hay un lorito con su monito, es el regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es el regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. ¿Qué está allá? ¿El de los ruditos despeinados? Sí, me parece que sí. Sí, ese, sí, sí, tiene cara. Mira, tiene cara. Es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, sí, ¿no? Ahí la encontra, ahí está, ¿ves? Vamos, dale, dale, dale. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, está durmiendo en su cabaña, está durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, está durmiendo en su cabaña, está durmiendo en su cabaña. Ya no vamos cantando, ya no vamos bailando. Con la saya de Tundiki bailando, con la saya de Tundiki bailando, con la saya de Tundiki bailando, con la saya de Tundiki bailando. Ya no vamos cantando, ya no vamos bailando. Ya no vamos bailando. El patito feo de Puyén. Era una hermosa mañana de primavera. Yo estaba empollando mis huevos a la orilla del lago de Puyén en un nido hecho con ramas, piedras, juncos y pajas de pino. Como todas las mañanas miraba el reflejo del sol en las montañas nevadas. Pero ese día me pasó algo diferente. ¿Qué se imaginan que me pudo haber pasado? Y sí, mis huevos comenzaron a romperse, uno a uno. Primero pude ver cómo asomó el pico rompiendo el cascarón, después el cuerpo todo lleno de plumas que estaban un poco mojadas y por último sus dos patas. Así nacieron cuatro patitos, pero todavía quedaba un huevo por romperse, el más grande. Yo me imaginaba toda la fuerza que estaba haciendo mi patito para romper el cascarón, hasta que finalmente lo logró. La noticia de que mis patitos habían nacido corrió rápido por todo el bosque patagónico de Puyán. El coipo le contó al buen mulo al chucao, el chucao al piche, el piche a la yoica al monito de monte, el cual se apareció a conocerlos y muy descarado me dijo: "Tienes el cuero para ti, muy lindo, pero hay uno que es muy feo". Al escucharlo, me enojé tanto que le respondí: "Monito de monte, tú eres una rata con ojos muy grandes, no te vengas a hacer el lindo". Todos los animales del bosque se burlaban de mi patito, se murmuraba que era muy feo, que no era un pato. Decía que mis huevos se habían mezclado con otros. A mí no me importaba lo que dijeran y como era su mamá lo defendí. Me peleé con los teros, el sapo, el martín pescador, el zorro, las bandurrias y hasta con gusano a los que de un picotazo me los comía y hasta con el cóndor, que es un grandulón pero no le tengo miedo. Mi patito era diferente, no se parecía a sus hermanitos, pero era grande, fuerte, cariñoso, divertido y muy amable. Yo lo quería tanto como a los demás. Es precioso. El tiempo fue pasando muy rápido, mis patitos fueron creciendo. Las patas se le hicieron cada vez más grandes con un color naranja. Las plumas ni les cuento. Tenían a montones de diferentes colores, blancas, amarillas, hasta marrones. Y su pico se hizo largo y fuerte para comer cualquier tipo de gusano. Pero lo que más le gustaban eran los bichos bolitas. Y además, le voy a contar algo sobre mi patito del que todos los animales del bosque patagónico se burlaban. Es verdad que era muy diferente, sus patas eran largas como todo el camino del lago, sus plumas eran de un color rosado y su pico era muy fuerte de un color negro, negro como las sombras. Una tardecita salimos a nadar con mis patitos a recorrer las diferentes playas del lago, pero adivinen, encontramos una playa escondida en la cual nunca antes habíamos estado. Allí se encontraban otras aves, pero para mi sorpresa eran muy parecidas a mi patito. Ellos tenían patas largas como todo el camino del lago, plumas rosadas y también el pico fuerte y negro como las sombras. Entonces fue ahí cuando me di cuenta de que quizá los animales del bosque tenían razón acerca de mi patito. No era tan patito. Y era verdad que mis huevos se habían mezclado sin querer con los huevos de una flamenca. Los flamencos cuando nos vieron quedaron más sorprendidos que yo. Tanto que sus ojos se llegaron a estirar hasta más o menos las playas de Bahía Las Percas. Fue ahí donde mi patito, no tan patito, encontró a su segunda familia. Encontró a su misma especie. Y sí, niños y niñas, mi patito era un hermoso flamenco que finalmente se quedó a vivir con su familia de flamencos y como los tramos de las playas no son muy largos, siempre nos visita. Comienza a girar sus ruedas en la provincia de Córdoba. Tiene una fuerte raíz folclórica, con canciones recopiladas de distintos lugares de nuestro país y producciones propias. La propuesta musical tiene un lenguaje divertido y sencillo, despertando la curiosidad de los pequeños y las pequeñas. Hace algunos años visitaron la comarca andina y dieron un espectáculo en la Escuela de Música 814, en el paraje Entre Ríos. Los temas que sonaron hoy en la radio son El gato de la calecita, Malambo del hornerito y La fiesta de San Benito. Esperamos que les hayan gustado mucho y que hayan podido moverse al ritmo de la música. Un abrazo, hasta pronto. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.